Vamos con las noticias de interés. La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el CONAVIN y el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, trabajan en coordinación con las autoridades del estado de Chiapas para aclarar el asesinato de Mariana Sánchez Dávalos. Este es un caso que vuelve a poner de manifiesto la necesidad de que ningún asesinato quede impune. La justicia en México debe llegar a todos, no solo a los casos en los que la víctima es una mujer o a los que son muy difundidos en los medios de comunicación. El gobierno de Reino Unido introdujo una nueva prueba no invasiva para identificar la probabilidad de la presencia de síndrome de Down en etapas tempranas del embarazo. Esto ha causado polémica por las implicaciones que puede tener que se incrementen los abortos de niños con síndrome de Down. Las medidas de salud en el embarazo deben garantizar el mejor desarrollo y salud de la madre y del bebé. No deberían usarse los avances científicos para prácticas eugenésicas o para eliminar vidas humanas. La Oficina de Administración de Drogas y Alimentos, en su traducción al español, la FDA de los Estados Unidos, alertó sobre los desinfectantes de manos que contienen alcohol y que provienen de México, ya que se detectó que un gran porcentaje contiene metanol, el cual es tóxico para el consumo humano. Es lamentable que un producto creado para proteger la salud de quien lo utilice pueda llegar a afectar y poner en riesgo su vida. Exijamos, pues, a las instancias mexicanas encargadas de proteger la salud pública que establezcan medidas regulatorias severas que prohíban aquellos productos que estén fuera de las normas sanitarias. Abre tus ojos, cambia tu mundo. Marcial Padilla, con participación.